Bueno, el día 14 de septiembre el ministro Goyán firmó tres resoluciones que en realidad vienen a profundizar algunos artículos de la ley 22.990 que está vigente en el país desde hace más de 10 años y que regula todo lo que tiene que ver con la práctica de la hemoterapia en el territorio nacional, conocida como ley de sangre. Recién escuchaba cuando ustedes hacían la introducción a la nota y a mí me gustaría dejar aclaradas algunas situaciones. Cuando se habla de leyes inclusivas y leyes que van en contra de la discriminación. Cuando uno habla de la discriminación está hablando en conceptos humanos, cuando pone en tela de juicio, por supuesto basado en principios que no resisten el menor análisis, cuestiones que tienen que ver con actitudes humanas. Ajá. Nosotros estamos hablando de la práctica de la hemoterapia. Cuando nosotros estamos hablando de una transfusión de sangre, estamos hablando de un concepto médico que tiene que ver con proveer a un paciente de un medicamento, que en este caso es de origen humano, porque lamentablemente la sangre no se puede obtener por otra vía que no sea a partir de otro ser humano. Así es. En ese sentido, considerando la sangre como un medicamento, le competen las normas generales de cualquier medicamento. Esto es trazabilidad, seguridad en la producción, buenas prácticas de manufactura y, como todo medicamento, debe estar originado o su fuente de origen debe ser la mejor y la más segura. Cuando uno aspira a comprar un antibiótico, por supuesto lo compra en el mejor laboratorio y el mejor antibiótico que está en venta en ese momento. Entonces, cuando hablamos de sangre humana, estamos hablando de que el donante sea una persona, no una persona. Y ahí entran criterios discriminadores uh-huh. o discriminativos. Cuando nosotros estamos hablando de seleccionar un donante, lo estamos haciendo según evidencia científica y criterios epidemiológicos, que nada tienen que ver con la discriminación que circula por parámetros humanos. ¿Esto está claro? Sí, más o menos está claro, claro. Exactamente. El tema es que es muy sutil la diferencia entre seleccionar al mejor donante de seleccionar a la mejor persona. Uh-huh. El común de la gente considera que uno está seleccionando a una persona. Uh-huh. Sin embargo, uno lo que está haciendo es seleccionando de un universo de donantes, porque no todo el mundo puede dar sangre, al mejor uh-huh. donante, al mejor postulante para dar el mejor medicamento. Uh-huh. De todas formas, esto hay que entender que puede haber situaciones que llamen a la discriminación. Entonces el ministro Goyán decide la semana pasada, es muy reciente esto del 14 de... Tengo acá las disposiciones firmadas. Sí, fue hace poquito, sí. El 14 de septiembre. Uh-huh. Él firma tres resoluciones. A ver. En una de ellas amplía esta cuestión de lo que se consideró, porque el planteo ante diputados y senadores fue justamente ampliar derechos y eliminar toda barrera restrictiva sí. y discriminatoria. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, porque el ministro Goyán es un sanitarista de primera línea, digamos, uh-huh. se maneja con criterios sanitarios y con criterios humanos, trató de unificar estas dos cuestiones y una de las reglamentaciones amplía la cuestión de quién puede ser donante, poniendo la mirada no en el qué, que es donar, sino en el cómo, ¿sí? Uh-huh. Yo no estoy discriminando al donante. Lo que estoy es ampliando, estoy teniendo una mirada mucho más amplia respecto de cómo se vive, cómo se tienen relaciones sexuales, que eso es una actitud de riesgo que a mí me puede inhibir al momento de dar sangre. Uh-huh. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que el ministro pone en la resolución es que, teniendo en cuenta la distribución homogénea, ya sea para personas heterosexuales u homosexuales, de las cuestiones de riesgo, lo que él pone en la resolución es una fuerte mirada en que la pregunta en el mecanismo de autoexclusión o en la encuesta previa a la donación no esté centrada en preguntar cómo es la conducta sexual, uh-huh. sino, más allá de eso, cómo es, en el momento de la relación sexual, la cuestión que nos expone al riesgo. Esto es, si se tiene o no se tiene adherencia al preservativo. Si no se tiene adherencia al preservativo, sea homosexual o heterosexual, va a ser una actitud de riesgo. Y esa persona, sea homosexual o heterosexual, si dice no uso preservativo, tiene que quedar excluida de la donación. Porque es una situación de riesgo. Nosotros epidemiológicamente tenemos descrito que en nuestro país la conducta que acerca más al VIH y la hepatitis es la relación sexual. ¿Sí? Está. A ver, dicho de otra manera, o sea, podrán donar sangre solamente aquellos que tengan determinados cuidados al momento de la relación sexual. ¿Será así? Sí, es así. Así. Más allá de si su conducta o su elección es homosexual o heterosexual. Claro. Está. ¿Esto queda claro? Sí. Porque una persona que es heterosexual, pero es, digamos, es promiscua y no usa preservativo, por más que sea heterosexual, como donante es una persona de riesgo. Claro, entonces, queda claro. Hay que trabajar en el momento de la encuesta previa, porque un proceso de donación empieza por la voluntad del donante de querer donar. ¿Sí? Sigue presentándose a un servicio de hemoterapia donde va a donar o presentándose en una colecta de sangre donde va a donar, y ahí es sometido a un interrogatorio que el único fin que persigue es ir abriendo cada vez más un paraguas que permita ir tamizando los donantes más seguros. ¿Sí? Sí, y la honestidad, y la honestidad no es la respuesta, porque por ahí se puede mentir, o sea, alguien puede, a lo mejor no se cuida y dice, bueno, no, yo me cuido. Estas cuestiones son muy importantes a trabajar. Cuando una persona va a donar sangre voluntariamente, ha hecho toda una elaboración personal que lo ha hecho pasar en algún momento por pensar si uno ha estado o no en una situación de riesgo. El problema grave que tenemos, y acá empalmamos con el tercer la tercera disposición que firma el ministro, que yo celebro y aplaudo, el problema es que en nuestro país todavía coexisten dos modelos, el de donante voluntario y aquel que sobre todo está en las clínicas y sanatorios que te dicen, bueno, te operas pasado mañana tráeme dos donantes. Cuando a uno le obligan a llevar dos donantes de sangre, uno va, llama a los amigos y los amigos van obligados por una cuestión de afecto. Claro. Pero no necesariamente por una voluntad de donar. Exacto. Ese donante es altamente inseguro, porque ese donante no registra, está tan pensando en que tiene un compromiso con su amigo o con su familiar, que no registra que a lo mejor ha estado en un riesgo. En cambio, el donante voluntario, habitual y reiterado, es una persona que dona sangre cada 3 o 4 meses, se testea cada 3 o 4 meses, y tiene incorporado para sí esta elaboración mental de pensar si estuve en un riesgo o no estuve en un riesgo. Entonces, son tres disposiciones. La primera, donde saca toda pregunta restrictiva con respecto a conducta sexual. El famoso cuestionario. El cuestionario se sigue haciendo. Sí, sí, sí, seguro. El cuestionario es una herramienta que no debe faltar. Lo que pasa es que en el cuestionario no puede haber preguntas donde digan, ¿es usted sexualmente ha elegido por la homosexualidad o la heterosexualidad? Lo que tiene que haber una impronta muy fuerte es en la pregunta, sea homosexual o no, que no va a estar más la pregunta de sea homosexual, ¿usted usa preservativo? Está. ¿Sí? Ese es el primer punto, ¿no? Es el primer. La segunda disposición es una normativa muy técnica para los servicios de hemoterapia, donde hace un detallado informe de cuáles son las causas de diferimiento temporario o permanente que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, enfermedades crónicas, con medicación, con la posibilidad de haberse vacunado previo. No hace más que reforzar normativas que ya se conocen en los bancos de sangre, porque cuando uno va a donar sangre, sabe que le van a preguntar, por ejemplo, ¿te vacunaste? Sí, antes de ayer, bueno, por 3 semanas no puede dar. Eso se llama diferimiento temporario. Claro. ¿Hiciste un tatuaje? Sí, antes de ayer. Bueno, volvé dentro de un año más tres días. Eso es un diferimiento temporario, o si te pusiste un arito, o si te hiciste una escarificación, o si te han dado sangre recientemente, o si te han operado. Todos esos son, es un listado técnico. Y la tercera resolución, que es muy importante, prohíbe en todo el territorio nacional que en clínicas, sanatorios y hospitales públicos, en los servicios de cirugía o de gineco-obstetricia, se solicite antes de la internación que la gente, antes de una operación o una cesárea, presente donantes de sangre. Los bancos de sangre deben tener su sangre. Por lo tanto, este también es un llamado a los tomadores de decisiones, a los que generan los presupuestos de los hospitales y las clínicas, a poner presupuesto para poder fomentar las tareas de promoción de la hemodonación. Celeste, eso las que... Sí. Las tres resoluciones parecen separadas, pero si uno las mira finito, están unidas una a la otra. ¿Por qué? Porque si el Estado y los particulares ponen plata, interés y valor en la promoción de la hemodonación, si se fomentan las colectas voluntarias, aumentan los donantes voluntarios reiterados y habituales, que son donantes mucho más seguros. Entonces, toda esta cuestión de si sos homosexual o no sos homosexual se termina porque el donante voluntario es un donante seguro. Entonces, volvemos de la tercera a la primera resolución y esto cierra todo. Eso quiere decir, a ver si me queda claro, que en la circunstancia de una persona que se va a operar, de aquí en adelante no le van a pedir más donantes como se hacía antes, ¿no? No deben pedirle más. Claro. Está, digamos, la ley o la reglamentación suspende a partir del 14 de septiembre la práctica habitual de clínicas, sanatorios y hospitales de solicitar a la gente que se va a internar que acuda a la internación o previo a la intervención aportando sus donantes. No se puede hacer. En cada hospital o sanatorio existe un registro de donantes voluntarios de sangre, porque digo, en algún momento la sangre que ya tienen guardada se va a terminar. ¿Cómo hacen para reponerla? La sangre tiene 45 días de duración si uno compra bolsas de larga duración. Si no, dura de 21 a 45 días. Estas son cuestiones técnicas, de acuerdo a la bolsa y al tipo de anticoagulante que tiene. Los bancos de sangre, yo te voy a hablar de los bancos de sangre públicos, ¿sí? Que son unidades transfusionales, porque en realidad los bancos de sangre son los lugares donde se hace la serología, donde se estudia la sangre para ver si la sangre tiene alguna enfermedad. Eso en nuestra provincia se hace en cuatro lugares: en el hospital de Viedma, en el hospital de Roca, en el hospital de Cipolletti y en el hospital de Bariloche. El hospital de Cipolletti atiende a Cipolletti, los otros tres hospitales tienen un área de influencia, por ejemplo, el hospital de Viedma atiende a Viedma, Conesa, San Antonio, Sierra Grande, Valcheta, que es el área. Roca atiende desde Río Colorado hasta Allen, incluido Catriel y Cinco Saltos, y Bariloche atiende parte de la línea sur y el Bolsón. En esos lugares se hace la serología. Esos lugares están dotados de los mejores, digamos, de los reactivos necesarios para testear la sangre. Se sacan los lugares donde se va a transfundir, se manda la muestra a analizar y se devuelve la contestación de que la bolsa número 324 es apta para ser transfundida. Claro. Los bancos se manejan con un stock, o sea, todos los bancos tienen en su heladera una cantidad X de sangre que está, digamos, determinada por las necesidades históricas. Hay lugares donde se hacen dos transfusiones por mes, hay lugares donde se hacen cuatro transfusiones por día. Entonces, de acuerdo al histórico de su movimiento, como si fuera cualquier banco, se llama banco, se tiene un stock, ¿sí? En el momento en que la sangre está faltando, no se trata de que nunca esos stocks se agoten, se trata, pero es todo un sistema de logística y organización, se saca sangre, muchos en los lugares chicos, doy por ejemplo la localidad de Conesa, prácticamente, o Río Colorado, el 100% de su padrón es voluntario. Es gente que habitualmente dona sangre. Y allí todo, como el trato es personal, porque son pocos, directamente levantan el teléfono y llaman: fulano, mira, voy a tener una urgencia, y fulano va y dona sangre. Y fulano dona sangre 4 veces al año. Claro. Fulano es una persona controlada. Está bien. Entonces es un donante seguro. Buenísimo. Celeste, nos ha quedado muy clarito. Seguiremos conversando sobre este tema que nos parece muy importante y, por supuesto, haciendo campaña y concientización sobre la necesidad de que estos bancos... ¿Sí? Es que existe un registro de donantes, sí. Que la gente se puede registrar en ese donante, bueno. Existe en la web, en la página de, del Ministerio de Salud de la Nación, se busca la página del Ministerio de Salud de la Nación, el Plan Nacional de Sangre, y a un costado aparece un link muy llamativo que dice Registro Nacional de Donantes. Y ahí se pueden escribir. Chequean Río Negro, sale una planicita y se anotan. Y eso automáticamente aparece informado en Río Negro. Ah, buenísimo. Y se registró como donante habitual.